Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 18 de septiembre. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad, y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 27. Salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica, cuando te pido ayuda, y levanto las manos hacia tu santuario. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió, y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo, porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va. A otro: ven, y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos pide transformar el mundo en el respeto, en la compasión hacia la autoridad, para que el mundo sea mejor. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la palabra de Dios nos pone en un tema complejo, porque es el tema de la relación con la autoridad. Autoridad viene de una palabra que quiere decir que el que manda, el que tiene el poder, es el que sirve, no el que se sirve. De ahí viene autoridad, ¿no? Del que hace la cosa. Auto, como automóvil, ¿verdad? Quiere decir algo que no solamente exige, sino que cumple lo que está diciendo. Por eso se pide oración por estas personas. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, este tema de la relación del cristiano con la autoridad es un tema complicado. Hoy dice Pablo a Timoteo: te ruego que sean oraciones, plegarias, súplica y acción de gracias por todos los hombres, en particular por los jefes de Estado y demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Oh, la autoridad está corrupta. Pues eso puede ser cierto. Claro, hay siempre grupos que se encargan de echarle toda la tinta negra porque ellos quieren estar allí. Esto no es honesto, Pero sí, se trata de que la autoridad no es que sea intocable. Hay que tener una actitud crítica, una actitud constructiva, no solo crítica, sino constructiva, y también poner a Dios, para que tocando el corazón de estas personas, que sea de la religión que sea, han de ser honestos, han de ser honrados, han de ser servidores, pues las cosas cambien. Los primeros cristianos fueron tratados de ateos y de enemigos del Estado. No, el cristiano no es el que está contra el Estado, sino el que colabora, pero desde la verdad, no desde la complicidad. Por esto Jesús hoy nos da ejemplo de una relación de compasión. Un centurión romano no es un soldado cualquiera, no, es un centurión, es el jefe de 100 soldados, una autoridad. Ahí en Cafarnaúm le dice: tengo un servidor enfermo, a punto de morir, lo quiero mucho, y Jesús va con él. ¿Cómo es posible el Señor colaborando con estos opresores? Porque Roma tenía oprimida, poseída la tierra de Cristo. Este es un colaboracionista, este es un enemigo de la patria, de la libertad. Este no es judío, no. Cristo ve el hombre, la persona que puede santificarse si ejercita bien su autoridad. Dicen que este centurión fue aquel que lo encontró después y que le dijo, este era el hombre, este hombre era hijo de Dios, allá en Marcos capítulo 15, versículo 39, no sabemos, o que era Cornelio, el centurión que se convirtió con Pedro, no sabemos. Lo importante es que hay que hacer el bien a todos, pedir por todos y naturalmente, sin dejar de decir la verdad, tener lugar para la compasión. Este hombre tuvo fe y recibió, y sus palabras, siendo de una autoridad opresiva, quedaron para siempre. Una palabra tuya bastará para sanarme. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación, estando todavía en el mes patrio, nos preguntamos, oramos también por la autoridad. Es que a mí me cae mal fulano, este llegó pagando, este es un corrupto. Bueno, sea como sea, no se trata de pedir, Señor, mándale un rayo. No, pues esta no es oración por autoridad, esta es destrucción, oración de destrucción, como hacen algunos. No, se trata de pedir la conversión. Una autoridad buena puede hacer mucho más que tú y yo, que somos simples ciudadanos. Los que están ahí están puestos, bueno, dice por Dios, dice Pablo, ¿verdad?, en Romanos, están puestos para hacer el bien. Oramos también por estas personas. Y la segunda pregunta, ¿a quiénes tenemos excluidos del corazón? Porque para excluir somos buenos. No, estos son así, estos son asá. ¡Uy! Un romano, un centurión, peor todavía. Cristo no tenía un corazón excluyente, sino incluyente. Dice Papa Francisco, abierto a todos. Y gracias a ese gesto de Cristo, el centurión, que ya creía, aumentó su fe y el criado quedó curado. Preparémonos a la meditación. Oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús, al que es el único y verdadero Rey del universo. Y le decimos, oh Cristo, en el mundo existen los que son autoridad y los que no lo son, los que se supone que sirven desde los puestos de autoridad y los que siguen o seguimos las regulaciones. Señor, toca el corazón de todos, para que haya una comunidad de hermanos entre los que mandan y entre los que nos toca seguir la ley, para que no haya corrupción, para que no haya injusticia, pero sobre todo que no haya odio, porque cualquiera puede ser la autoridad si no tiene un corazón nuevo, nunca tendrá nuestra tierra y el mundo una esperanza nueva de solidaridad, de justicia y de paz. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 27, Señor, salva a tu pueblo. Señor, salva a tu pueblo. Y resulta que el pueblo de Dios somos nosotros, la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica, y habrán cristianos, ¿verdad?, que no son iglesia, pero por lo menos se llaman iglesias que quieren ser el pueblo de Dios. Pero bueno, se trata de la unidad. La Iglesia no es un país dentro de otro país. No, evidentemente somos el pueblo que está con los cristianos, como la sangre que fluye por todo el cuerpo. Así es el cristiano. Está presente en todas partes. El que manda, el que es mandado, el que es empresario, el que es trabajador, el maestro, el alumno. El cristiano ocupa todo el cuerpo de la sociedad. Pidamos al Señor que nos salve, que nunca excluyamos a nadie, sino que demos a todo la oportunidad, como lo hizo Cristo con ese centurión y logró el aumento de fe y la salud de ese criado enfermo. Una vez más decimos, salva, Señor, a tu pueblo. Hoy finalmente en la acción, estando en un mes importante, el mes de la patria es un mes siempre importante, pero cuidado, no hagamos como algunos que se llaman cristianos, que quieren una patria de pena de muerte, de una prosperidad, pero prosperidad puramente material. La persona prospera también espiritualmente, moralmente, cuando hay justicia, cuando hay equidad. Orar mucho por la patria y por las autoridades. Y en segundo lugar, también ejercer la autoridad. Porque si tú eres un cristiano, católico, padre, madre de familia, hermano mayor, o estás en un puesto de mando, quizá no político, quizá empresarial o académico, no te corrompas. No te corrompas, como dice Papa Francisco, porque si la cabeza se corrompe, todo el cuerpo sufre muchísimo. Ejercer la autoridad como un servicio. Eso es lo que toca a todos los verdaderos discípulos del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.